la generación de cultura comunitaria tiende a expresar lo mejor de los anticuerpos culturales que puede tener una sociedad, y en la música eso está como muy, muy desarrollado, ¿no? Ante la lógica del mercado hay como una reacción de la sociedad a través de sus músicos, generalmente independientes, que todo el tiempo están tratando de instalar otra lógica, ¿no? Que tiene más que ver con los anticuerpos culturales que con esa otra lógica. Este tipo de proyectos donde el Estado otorga herramientas a la sociedad para que la sociedad pueda hacer política cultural a través de sus artistas, beneficia fuertemente ese impulso de autogestión. Tenemos que apuntar a no desanimarnos por ciertos vaivenes que ocurren en las cámaras, ya sea en la de senadores y la de diputados, porque también es un buen motivo para ir acumulando organización, contactos, referentes. A la larga, la constancia tiene premio, aún en sociedades donde parece ser que solo se premia lo inmediato. La constancia es un valor. Si nosotros logramos incorporar ese valor a esta construcción que el pueblo hace cultura, y esta idea de punto de cultura como derecho, más que como una especie de plan, ¿no?, o de cosa como se está desarrollando ahora en Secretaría de Cultura de Nación, creo que tenemos la posibilidad de que esto se convierta en una bandera a levantar y que con el tiempo se logren los objetivos.